¿Qué tal, bandera? ¿Cómo están? Yo soy La Mole. Ahí les pido una disculpa, que los tenía muy abandonados. Yo estaba haciendo cosas de botaneando con La Mole, pero no había subido video en mi camioneta. Gracias a Dios hemos tenido mucho trabajo, pero no hay que descuidar a los verdaderos compis. Yo no les llamo fan, yo les llamo verdaderos compis. Fíjate que ahorita que estamos en Navidad, yo creo que la raza de 30 años para arriba me va a entender. Y los de 20 váyanse preparando. Este video lo quiero subtitular como ya se me cansó el caballo, ¿no? Ya se me cansó ese pinche caballo, porque pues uno se cree indestructible, inmortal y la mera pirinola parada. Pero conforme va pasando el tiempo, todas esas desveladas y todas esas pedas y todas esas loqueras te cargan, te pasa la factura, como dicen vulgarmente, ¿no? Desgraciadamente, ahorita en diciembre, digo, pues tú ya sabes, traigo chamba y estás, que una cervecita y que, y antes pues te aventabas una posadita desde el 1 de diciembre y luego otra posadita y luego otra y te levantas todo crudo y te echas un baño y vámonos a otra posada. Ya pasando los 30, es más, yo tengo 35 años, ya pasando los 34 empecé a ver que el check-in engine de ahí del tablero de uno, el tablero digital, se empezó a aprender y cambio de aceite y filtro y hay que ir a, pues, dejar de fumar, ir a correr y hacer ejercicio, pero es una realidad, güey, que a lo mejor más chavo eres bueno para la pisteada o aguantas más o no te pesan tanto las desveladas. Y ya cuando vas creciendo y ya más letarrón, ya no, ya no me aviento. Dices, tengo 25 años o 26 y me aviento 10 posadas y mami, y no se me quitan los cuadritos. Yo nunca tuve cuadritos. Ah, pero nomás pasando los 35, 33, ya está más cabrón, digo. Para los que hacen ejercicio, recuperar la condición, el físico, y ya nomás te aguantas unas 5 posadas, pero terminas hecho cagada, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes han tenido hechos cagada después de estas posadas que están ahorita pasando? Ya es que te levantas y dices, ay, hijo de su perra madre, ¿quién me pateó la cabeza? ¿Te la quieres arrancar la cabeza y dejarla y ponerte una nueva? Ya no es lo mismo, raza, ya no es lo mismo. Yo sé que ahorita, para estas fechas, ya mucha raza ha llegado a sus posaditas y luego acaba de caer el aguinaldo para unos. Cállate el hocico. El aguinaldo para muchos es como no sé, güey, es como si 50 Cent encontrara a Dr. Dre y le hiciera su disco, güey. Te vuelves millonario en ese momento, aunque son pinches 3.500 pesos. Pero ya te vas a los congales o cómprense cerveza de la chida, tráiganse una de whisky, traigan hasta. Nada, yo no le hago ni la pase, pero traigan. O sea, ya la raza se vuelve loca con el aguinaldo. O sea, es un pinche loquerón donde todos. Cállate el hocico y te vas y te compras aquella tele que ni la ocupas. Es más, pinche tele ni cabe en tu casa, güey. Y te compras esa pinche tele de 80 pulgadas, esas curviadas y la chingada. Y ni cabe en tu casa la pinche tele. Pero el aguinaldo te da ese poder que durante todo el año no lo tienes. A nosotros, para los empleados, para la raza de bronce, que como uno, los riquillos, pues siempre tienen el alto del año. Te digo, ya, son las. Ahorita estoy grabando este video, no voy a decir qué día, pero estoy grabando a las 10 de la mañana. Traigo al pinche caballo bien cansado. Y el fin de semana me eché mis cervecitas, y agarré fiestecita sabrosa. Ahorita unos pinches tacos de barbacha. Un pinche cabrón cae con madre, un cigarrito. Y a darle, güey, no queda de otra. Recordándole a todos mis amigos que se suscriban a mi cuenta de YouTube. Dale aquí a una campanita aquí arriba y dale ahí a la campanita para que te avisen cuando suba yo mis mamadas ahí, para que te digan, yo soy sus pendejadas, La Mole. En este canal, pues obviamente tengo que botaneando con La Mole, que hago recetas de comida chileras o como sean, pero son mis recetas, o visito restaurantes, para que no me estén cagando el palo de que, ay, es que estás poniendo publicidad. Hago publicidad para restaurantes. Ya, si ustedes quieren ir, es un pedo, si no quieren ir, me dice chingas madre. Y tengo el de Qué Machín, que también se lo vean. A veces voy a agencias, checo automóviles, de todo, desde sedanes hasta deportivos, voy a barberías. Esto es material, contenido para que ustedes vean, para que se entretengan. De repente estás ahí tirado en el sillón y le pongas en YouTube y veas mis mamadas. Otra cosa también, pues en el canal de Franco Escamilla, todos los miércoles tengo Show de La Mole con mi compadre Tavo Morales para que también me vean. Gracias, señores. Les mando un saludo. Tengan un excelente día. Se me cansó el caballo.